han ingresado aquí a nuestros invitados del día, que vienen a hablar sobre Villa de las Rosas. A mi derecha está Félix Altamirano, candidato a intendente por esa localidad, y a mi izquierda, Carlos Jorge. Yo ya le había puesto a Carlos Jorge Monzón. ¿Sí? Bueno, vinieron a hablar los dos, por eso los estoy presentando a los dos. Buenísimo, bueno, bienvenidos. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Bueno, tenemos algunas preguntas así que le vamos haciendo a las candidatas, a los candidatos de manera común. Y la primera es, ¿qué le lleva Félix, que es como cabeza de lista, ¿no? Sí. ¿Por qué decidís postular a este cargo público de intendente de tu pueblo, ¿no? De Villa de las Rosas? ¿Y por qué lo haces por el espacio partidario en el que estás? ¿Cómo es el nombre bien? Frente Liberal. El Frente Liberal. ¿Por qué elegís participar a través del Frente Liberal también? Bien, primero buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿por qué decido candidatear? Primero, yo tengo una trayectoria en el trabajo social, ¿sí? Desde el llano, no a través de lo partidario, sino mucho trabajo por muchísimos años. Arranqué allá por el año 97, ¿sí? Haciendo un pibe, teniendo 25 años de edad. Se armó la primer comisión barrial de la Guadita en Villa de las Rosas, donde fui el primer presidente con la primer comisión barrial. Ahí fue nuestros inicios de trabajos sociales, juntamente con mi pareja, mi señora. Entonces, siempre participamos en muchas acciones sociales, como huertas comunitarias, roperos comunitarios. En el 2000, cuando tuvimos... En el 2001, que tuvimos ese gran desequilibrio económico, participamos muchos. Con mi señora se trabajó mucho con el tema del trueque, no sé si recuerdan el tema ese. Entonces, desde entonces que nosotros trabajamos por lo social. Y yo, en realidad, después del 2001, empecé a participar en el tema partidario, donde empiezo a conocer lo que son los partidos políticos. Me invitan a participar en el PJ, y a partir de entonces entré a conocer lo que es lo partidario, ¿sí? Fui candidato a intendente en 2007, fui candidato a intendente en 2011, las dos veces fui por el Frente Cívico. Entonces me quedó una gran experiencia, y en realidad en el 2011 decidí no trabajar más en política. Dije, no quiero trabajar más. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión en ese momento? El exceso de trabajo, la responsabilidad. Tengo una familia de cuatro hijos, una señora, cuatro hijos, y dije, no trabajo más en política. Era un trabajo para mí, que lo tomo muy en serio, nada de superficial, me profundizo mucho en los proyectos, y me generó un desgaste bastante pesadito. Entonces dije, no trabajo más en política, dejo esto, me dedico a mi empresa, que soy constructor, y me dedico a mi familia y a mis proyectos. Soy productor de verduras orgánicas y cunicultor hace 30 años, así que tengo una gran experiencia sobre la productividad. Soy cooperativista, fui síndico de la cooperativa eléctrica CEOPS, entonces, y fundador de una cooperativa, Aires del Champaquí, donde se produjo carne de conejo, y se pudo llegar hasta exportar carne, ¿sí? Con un gran grupo regional. Entonces, con todas esas experiencias, dije, bueno, no trabajo más en política, no quiero más, me cansó la parte integral de la política, que son los políticos. Entonces dije, no trabajo más. Pero el pueblo nunca me dejó ir. O sea, siempre el pueblo estuvo ahí presente. Che Feli, ¿qué vas a hacer? Che Feli, ¿qué vas a hacer? Y siempre había reuniones en casa, cada tanto había reuniones de la parte política y de mi análisis, de mi punto de vista, qué veo yo en la sociedad. Entonces, todo esto me trajo nuevamente a otra edad, con otras experiencias, con hijos ya grandes, ya soy abuelo. Entonces me trajo nuevamente a la política. Me invitaron a una reunión, donde me ofrecen ser parte del Partido Demócrata, ¿sí? Un partido con su trayectoria, su antigüedad. Entonces, me tomo un tiempo para pensarlo y le digo, probablemente, diga que sí, tengo que analizarlo, tengo que conversarlo con mi señora. Entonces, dije que sí, ¿sí? Entonces, esto me lleva nuevamente a trabajar el por qué y por qué de ese partido. Me gustaron las propuestas, me gustaron el sistema de que dejar hacer, decía, proyectá, armá, hacé las cosas que vos quieras hacer. Entonces, me salgo de lo que era lo otro partidario, donde te dicen lo que tenés que hacer. No me gusta. O sea, si yo voy a representar un pueblo, que sea por la necesidad de ese pueblo y para el pueblo, no para defender una bandera partidaria. Entonces, en este momento estoy con esa ideología, ¿no? Defendiendo los ideales y las necesidades del pueblo y no los ideales y las necesidades de un partido, ¿sí? Con esto respondo a tus dos preguntas, creo que fui amplio. Sí, sí. Bueno, es interesante quizá lo que planteás, ¿no? Esto de hoy día, ¿qué son los partidos políticos? Si siguen siendo espacios que representan unos valores, una ideología, o son sellos que se utilizan como marcas para vender una imagen, un candidato. Sí, sí, sí. Sí, esa es mi visión. Entonces, rechazo mucho ese sistema. No sé si será porque yo no vengo de la política, vengo de nacionalidad de mi familia. Tengo una familia muy grande, somos 9 hermanos, y ninguno de mis hermanos ni mis padres han practicado la política. Será por eso, porque vengo de una clase muy trabajadora, exclusivamente del trabajo. Entonces, yo creo que salgo del común con una visión media de rechazo a la clase política, y más en estos tiempos, cuando nos encontramos sin soluciones a los 40 años prácticamente de lo que es la democracia. Y yo recuerdo, somos 9 hermanos, y yo recuerdo, mi papá era empleado público y les alcanzó el dinero para darnos educación y vestimenta a todos los hijos. Y el único que trabajaba era mi papá. Hoy, un domicilio tienen que trabajar los dos y no les alcanza para vivir. Entonces, esa experiencia que a mí me llevó, yo tenía 12 años cuando se retoma la democracia, y yo no he visto, o sea, ya a los 12 años un chico ya razona, y yo no he visto grandes desarrollos. Y hoy hace rato, ¿no? Yo me casé siendo muy pibe, a los 21 años, pero siempre me costó mucho, y siendo que soy de una clase trabajadora constante, no periódicamente. Entonces, esto me lleva a decir, bueno, si yo tengo mi punto de vista, probablemente a mi alrededor haya personas que tengan el punto de vista que yo tengo. Entonces me entré a rodear con ese estilo de gente, ¿no? Y en esta nueva iniciativa de participación en una candidatura, me encuentro con personas similares a mí, con la misma ideología, y en este caso me encuentro con Jorge Monzón, que nos conocemos no de mucho tiempo, nos conocemos de hace poco, pero aparentemente, por lo que venimos conversando en este poco tiempo, parece que nos hemos conocido de toda la vida. Compartimos la misma forma de pensar, los mismos ideales, y apuntamos hacia el mismo lado. Así como Jorge, todo nuestro equipo de trabajo, nos sentimos representados. Todos parece que miramos para el mismo lado. Bien. La charla va hasta las 10 de la mañana, el tiempo vuela y tenemos varias preguntitas para desarrollar. Otra de las preguntas comunes es la siguiente: si tuvieran que rescatar alguna política pública de la actual gestión del municipio de Villa de las Rosas, ¿cuál mencionarían, cuál destacarían o cuáles, si encuentran algo positivo? ¿Y qué cambiarían en una posible gestión? Bueno, para destacar, yo que vengo desde el 2001 trabajando en la parte partidaria, yo entré cuando el gobierno de Valle Nuevo, anterior al gobierno de Yébora, fue gestión, Y Sébora le cambió el perfil a Villa de las Rosas. Antes era un pueblito con mucho, en la parte céntrica, mucho camino de tierra, un perfil muy de pueblo-pueblo, muy de pueblo-pueblo, ¿no? Sin una mirada de desarrollo y de crecimiento. Entonces, hoy en algunos sectores hay vereda, cosa que antes no había, se asfaltó la calle 25 de Mayo, la avenida San Martín se adoquinó. Entonces, en la parte céntrica cambió el perfil, la parte céntrica, ¿no? Digamos que, bueno, se embelleció algún sector del recorrido longitudinal de Villa de las Rosas. Entonces, ahí situó, se trabajó mucho con el tema eventos al aire libre, le cambió el perfil a Villa de las Rosas. Todo ese sistema de fiestas al aire libre, le cambió el perfil, tomó una envergadura al nivel regional, ¿sí? Entonces, esas son cosas para destacar. El parque automotor y maquinarias es amplio, antes era muy escaso. Entonces, ahí hay una visión de gestión, ¿no? Muy visible, y no se puede negar lo que se ve. Lo que se ve está y se hizo. ¿Qué le cambiaría? Yo no le cambiaría absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, yo seguiría trabajando por el desarrollo para Villa de las Rosas. Lo que está, está hecho. Bien, mal, más o menos, regular, les gusta, no les gusta, está hecho. ¿Sí? Hay que fortalecer la institución, ¿sí? Porque una cosa es tener una institución y otra cosa es una institucionalidad fortalecida. Hay que fortalecer, porque eso es evidente para el ciudadano de Villa Rosa, que tenemos una institución debilitada, ¿sí? Producto, no sé si es producto de la antigüedad, de muchos años de gestión, de cansancio, de falta de equipo, no lo sé. Pero, o sea, no cambiaría absolutamente nada. Lo que sí, fortalecería todo estilo de trabajo. Hay muchísimo, muy muchas cosas, por eso hablo que le ha cambiado el perfil longitudinal y no así en lo ancho, ¿no? O sea, hay muchas necesidades en Villa de las Rosas que no son, que no están a la vista, solamente lo que lo vemos somos los lugareños y aquellos que sufrimos las necesidades todavía, como el tema que todavía anoche hacía mención en una cartilla mía, donde hablo en el 2007, del problema de agua, el problema del centro de jubilado. Son cosas que todavía no tienen solución. Y no tienen perfil de solución, porque ahora que estamos en campaña ya ni se nombra el tema de agua como una obra solucionada, y es una cuestión básica. El tema del tratamiento de residuos, donde hoy se paga para llevar residuos a una localidad vecina, donde todo el departamento y la región está haciendo esas acciones. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con ese sistema, ¿no? Se está enterrando recurso, que ese recurso genera fuente de trabajo, directamente fuente de trabajo. Y no estamos hablando que puede generar fuente de trabajo de acá a 10, 15 años, estamos hablando de que podemos generar fuente de trabajo ya, ahora, en el presente, en este año incluso. No podemos, o sea, hay acciones que se pueden dar que le dé solución ya a la sociedad, ¿no? Como lo escaso que está a nivel regional el tema laboral, ¿sí? Entonces tenemos una mirada amplia. Fortalecer donde está debilitado, hacer donde no se ha hecho, tener una mirada de desarrollo donde no se la ha tenido. Eso sería una respuesta, digamos, a tu interrogante, ¿no? Tres. Si tuviéramos que tomar tres situaciones problemáticas, priorizar tres de Villa de las Rosas. Bien. ¿Cuáles nombraría y cómo las encararías para resolverlas? Bien. Primero, trabajo. ¿Sí? Nosotros ya te nombré una recién, ¿no? A través del trabajo de separación de residuo y tratamiento de residuos, automáticamente ya tenemos una fuente de trabajo que se puede generar este año. O sea, nosotros vamos a asumir el 11 de diciembre, asumimos como nuevas autoridades. Ese trabajo, esa asunción va a ser llevada a la práctica junto con todos los vecinos. Nosotros planteamos un sistema de gobierno horizontal a través de comisiones vecinales. Nosotros tenemos entre 14 y 16 comisiones vecinales que van a asumir el mismo día que asuman las autoridades municipales. Te interrumpo un segundo porque no conozco puntualmente en Las Rosas. ¿Hoy existen esas comisiones vecinales? No, hace años que dejaron de existir. Entonces, nuestro sistema de trabajo es horizontal. Vamos a gobernar junto con el pueblo a través de comisiones vecinales. Y esto te lo desarrollo de la siguiente manera. Las elecciones van a ser el 25 de junio. El día 26 de junio empezamos con el armado de comisiones vecinales. El día 26. El día posterior de que ganemos las elecciones, empezamos a trabajar con el armado de las comisiones vecinales y el estudio territorial de cada barrio. Eso sería, por ejemplo, ¿no? Por paraje. Los Monjes, las Chacras, la Aguadita, para el Valle, el Alto, las Caleras, ¿sí? Los pozos. Entonces, todo lo que es el dique, todo lo que es el ejido municipal de Villa de las Rosas, que es bastante amplio. Bastante amplio y engloba entre 14 y 16 comisiones vecinales. Uh-huh. A partir del día 26 de junio empezamos a conformar las comisiones vecinales y a detectar toda la problemática barrial. ¿Esto qué nos lleva? ¿A qué? A no esperar a ser gobierno para empezar a trabajar. Nosotros somos gobierno electo el 25 de junio, entonces ya sabemos qué nos espera. Entonces no vamos a esperar a asumir para recién empezar a trabajar. Nosotros vamos a trabajar desde ya, porque nosotros le estamos diciendo a los vecinos, confórmense en comisiones vecinales, donde vamos a detectar los referentes futuros políticos, futuros candidatos. Entonces, tiene doble objetivo el sistema de comisiones vecinales, formar dirigentes donde tengamos opciones y no que se centre los poderes en un solo jefe de Estado, ¿no? Un solo intendente, sino que el pueblo se vaya formando para conducir el mismo pueblo y se vayan detectando las problemáticas. Entonces, cuando nosotros tengamos el 11 de diciembre, ya vamos a tener todo detectado, toda la problemática, ese mismo 11 asumimos con cada una de las comisiones vecinales y a partir de ese día comenzamos a gobernar el municipio de Villa de las Rosas. ¿Sí? Junto con todo el pueblo. Ahí vamos a detectar algunas de las problemáticas y entre ellas seguramente está una de estas tres que me pides que te nombre. Pero una de estas tres es trabajo. Entonces esto es algo que ya venimos trabajando mediante la propuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo solucionamos el ya? Primero empecemos el ya, porque tenemos dentro de las necesidades el hoy, el presente. O sea, vamos al corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Uh-huh. Que largo plazo sería tratar de traer alguna empresa que genere fuente de trabajo, ¿sí? Tenemos el turismo, que lo tenemos también a corto plazo, entonces debemos, ¿cuál es nuestra mirada? Nuestra mirada en cuanto al turismo es regional. Entonces hay un trabajo para hacer, inclusive, con esta misma localidad, donde trabajemos con una mirada regional para explotar lo que es el turismo. Ahí tenemos una solución también de lo que sería el corto plazo en la cuestión laboral. Entonces ahí tenemos algo de solución al corto plazo con las cuestiones laborales. ¿Sí? Cuando menciona con el tema laboral, que venga una empresa, ¿hay ya sondeos? ¿Están hablando con algún tipo de empresa? ¿De qué tipo? ¿Cómo piensa que eso puede generar trabajo? Mira, primero que tenemos que cuidar mucho nuestra región, tenemos que ser muy celosos y sigilosos. Aparecen hoy en día, en el cuanto al tratamiento de residuos, tenemos el ofrecimiento de una empresa de Misiones. O sea, que nos vendrían a dar un asesoramiento en cuanto al manejo de residuos. Entonces, ¿qué nos sucede con este perfil candidateable que tengo y con una trayectoria en mi localidad, donde ya la sociedad se está inclinando fuertemente a un apoyo hacia mi candidatura? Entonces, nos sucede que aparecen, ¿no?, personas que quieren participar y apoyar, y probablemente van a aparecer estas posibles empresas, donde nosotros tenemos que cuidar a nuestra región. ¿Qué tipo de empresa? ¿A quién le vamos a decir que sí? Propuestas van a salir, ¿sí? Intenciones van a salir, interesados van a venir, van a venir. Tenemos que estar preparados, trabajar institucionalmente, ¿sí? Hay mucho para trabajar, para ofrecer la cuestión, solucionar el tema de la mano de obra, ¿no? No se puede seguir, yo soy una de las personas afectadas del día a día, yo soy constructor, pero no es fácil mantener el tema de la construcción, ¿no? En el caso mío, porque afortunadamente le aporté al tema constructivo un sistema de trabajo que me ha mantenido por muchos años con un gran equipo de trabajo. Pero no es esto a nivel general. Hay muchos que terminan su trabajito y ahora ¿dónde me voy? Ajá. ¿Me voy a trabajar a la empresa de Félix? ¿Sí? Y así me sucede, mucha gente que está sin trabajo me van y me piden trabajo a mí. Pero también soy limitado, porque una obra, una casa, un edificio, hay que ver el tema económico, cuánto circulante hay para poder integrar más gente, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que tiene que tener una mirada superior, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, tenemos que generar fuente de trabajo, explotar lo que tenemos, como es el turismo, que hasta el momento se habla de una zona turística, pero no tenemos ninguna explotación. No tenemos ninguna explotación sobre el tema turístico. Yo reniego cuando viajo a Córdoba, ¿no? Cuidar nuestro microclima, cuidar nuestro ambiente. Reniego cuando viajo a Córdoba que encuentro pintadas, piedras pintadas con mensaje en la sierra. Y esas cosas nos van destruyendo nuestro paisaje, ¿sí? Entonces, eso es otro tema que nos compete como transellano. ¿Puedo hacer una breve pregunta ahí? En cuanto a lo turístico, ¿no? ¿Qué lugar ves, percibís que ocupa la Feria de Artesanos y Productores en Villa de la Rosa? Y bueno, la feria nace con una iniciativa de necesidades económicas, sociales, ¿no? Familiares. Ese es el espíritu por el que nace la feria, y yo considero de que está haciendo un rol importantísimo para la comercialización del micro, ¿no? Uh-huh. Entonces, está haciendo un aporte a la economía familiar, ¿sí? Totalmente. Y yo creo que hay que apoyar ese sistema. No es tan solo que creo, o sea, yo soy, he sido con mi señora vendedor ambulante por muchos años, donde nuestra producción la hemos llevado al casa por casa y sabemos lo que cuesta, uh-huh, vender un producto, ¿no? Entonces, hoy en día, aquella persona que elabora un producto, una mermelada, torta frita, empanada, que lo puede hacer en ese lugar, encuentra un nicho de venta, ¿sí? Entonces, esos son nichos, como digo, nichos de venta que hacen al circulante económico, ¿no? De la familia, a la economía familiar, y me parece que eso hay que cuidarlo, apoyarlo, respetarlo y nutrirlo de el apoyo institucional que le da soluciones, o por lo menos palea la situación de las familias, ¿no? Dos preguntas, una que hago yo y hay una de un oyente. Una problemática común que se escucha y por ahí preguntamos y se menciona en casi todos los pueblos del Valle de Tras la Sierra es la crisis habitacional, de alguna manera. La imposibilidad que tienen muchas familias de acceso a la tierra, comprar un terreno y poder construir una casa. ¿Lo tienen en agenda de vivienda social o algún programa desde la Municipalidad de Villa de la Rosa? Sí, bueno, buenos días, mi nombre es Jorge Monzón. Buen día, Jorge. Hemos hablado, estamos discutiendo sobre mucho ese tema. Es un problema muy grave que está viviendo toda la zona, no solamente Villa de la Rosa, sí, sino el Valle de Tras la Sierra. Uh-huh. Me he encontrado con gente de Nono, de La Rabona, en las calles, en las Tapias, los Hornillos y en La Rosa especialmente, que hay colas de espera para alquilar una vivienda. Y la misma gente, la gente de nuestra zona, de nuestro pueblo, no tienen, están viviendo con sus padres, con sus abuelos, porque no tienen vivienda. Nuestra gestión, hay mucho para realizar, muchísimas gestiones, al Fonavi, al distintos bancos, hay para hacer una gestión, pero impresionante, que realmente no se está haciendo. solamente hay un plan, el plan Semilla, y no sé qué otro plan, pero que no da abasto. Por ejemplo, el plan Semilla, 7 casas se están haciendo, de 40 metros, 30 metros de cuadrado. Entonces eso no subsana el grave problema que tenemos habitacional. Y otro problema que tenemos es la falta de la urbanización del pueblo, porque no hay una política de urbanización. Se abren calles, pero no se deja espacio para las veredas, la gente tiene que caminar por la calle, no hay veredas realmente, un discapacitado no puede transitar por veredas porque son en desnivel. Entonces falta toda una logística, nos lleva todo en la parte de la urbanización de los pueblos. Uh-huh. Y nosotros estamos trabajando y vamos a buscar personas idóneas del tema que se dedique y nos asesore sobre cada tema que nosotros encaremos. No vamos a decidir nosotros, bueno, alguien pidió, che, necesito hacer la casa y hacerlo en cualquier lugar. No, tiene que hacer la casa, vos tenés tu terreno o compra un terreno y nosotros le tenemos que dar las pautas cómo tiene que ser esa casa. Los metros es lo de menos, es la disponibilidad con la urbanización del pueblo, que es muy importante ese tema. Y en cuanto a al problema habitacional, que es económicamente alto, ¿no? Construir, y esto obviamente lo hablo con total fundamento, por mi rubro, ¿no? Hoy, para habilitar un plano para construir una vivienda, tiene casi el mismo costo en Villa de la Llosa que una edificación. Entonces, vos querés construir, tenés que pagar el tema planificación con un costo altísimo. Donde ejemplo, si sale 2 millones a hacer una casa, te va a salir 4. ¿No? Con lo 2 que millones vos... de papeles tenés que poner. Claro. Ahora, yo esto lo veo diariamente dentro de mis clientes o mis futuros clientes. He perdido obras porque le sale una fortuna, no el levantar, sino el trámite para construir. Desconozco en cuál es el análisis de tan elevado costo en cuanto a la presentación de planos, ¿sí? Desconozco. Pero, ¿en qué búsqueda estoy? En conformar cooperativas de trabajo, ¿sí? Que busque, dentro del rubro constructivo, tenemos varias cooperativas que pueden funcionar, que buscamos bajarle el costo a la construcción, no a la mano de obra. Bajarle el costo a la construcción. Nosotros necesitamos que igualar en cuanto de la mano de obra de para arriba, igualar para arriba y no para abajo. O sea, no buscar bajar el costo de la mano de obra, sino bajarle el costo a la edificación. Uh-huh. Esto mejorando los salarios de los trabajadores. Mejorando los salarios. Esto lo podemos lograr a través de cooperativas de trabajo, en el cual es un tema que lo conozco desde la base. El tema del cooperativismo, he sido cooperativista prácticamente toda mi vida, he armado grupos de trabajo, entonces sé perfectamente cómo economizar y en dónde, ¿no? Sin que caiga la mano de obra, el ingreso al ciudadano, porque si no estamos en lo mismo, generamos soluciones por un lado y estamos generando problemas por otro. Y la intención es siempre generar soluciones, ¿sí? Para las dos partes. Se entiende. Gaby escribe y pregunta, ¿cómo se arman las comisiones vecinales? En concreto, yo quiero formar parte, ¿qué tengo que hacer? Primero, depende en qué rubro, en qué área, ¿no? Entonces, ¿cómo la hacemos? ¿Cuántos somos? ¿Sí? Porque Gaby, tiene intenciones de formar una... La comisión vecinal. Comisión vecinal. Está en un paraje de La Rosa y dice, ¿cómo...? Perfecto, me equivoqué de área, de rubro, ¿no? Una comisión es sencilla, una comisión vecinal se arma con vecinos del sector, los vecinos de mi barrio, ¿sí? Que tenemos la mirada en común, tenemos todos la misma mirada, la misma necesidad, la misma problemática. Entonces, nos convocamos en una reunión, se puede denominar asamblea o reunión simplemente barrial. Esto es barrial. Y en esto no vamos a representar a un partido político, ni vamos a darle apoyo al intendente electo. No, esta es una comisión del barrio para el barrio, no para fortalecer la municipalidad, ni mucho menos un partido político, es apartidaria. La comisión barrial tiene que ser apartidaria, ¿sí? Y con una mirada social y no con una mirada de que vamos a proyectar, vamos a apoyar al municipio. No, el municipio es la institución que apoya al vecino, ¿sí? Al vecino a nivel general, no importa de qué partido sea. Bien, se entiende. No importa la ideología. Hay que convocar una reunión, juntarse y empezar a charlar. Tal cual. A ver, ¿quién está capacitado para la presidencia de la comisión barrial? ¿Quién está capacitado para llevar las actas? La economía de la comisión barrial, porque obviamente va a manejar su propia economía a través de un evento, de una apoyada, de rifas, de aportes del barrio, y desde el municipio vamos a estar de respaldo a la comisión barrial. Entonces, es muy fácil, sencillo y práctico formar una comisión vecinal. Bien. En salud, otra pregunta llega. ¿Hay alguna propuesta? Salud es un área muy compleja, ¿sí? Que el tema salud estamos trabajando y debemos, desde este ángulo, como lo dijo Jorge recién, buscar profesionales. Aquí estamos conversando con gente comprometida en el área, que está en función y nos está orientando en cuanto a cuáles son las necesidades, ¿no? En cuanto a salud. Aquí apuntamos nosotros como equipo de campaña a no presentar ningún proyecto que no esté bien examinado, bien elaborado. Entonces, sobre tema salud, estamos trabajando para llevar la propuesta y la solución a la ciudadanía y no estamos en condiciones de decir, esta es la respuesta. Esto es, de esta forma se trabaja. Si bien hay una mirada, pero la queremos hacer más amplia, ¿sí? Bien profesional, porque esto no es algo que se tiene que manejar superficialmente. Es otra problemática y es un compromiso para la sociedad. Es algo primordial el tema de salud, ¿no? Es como un plato de comida en la mesa. Sí, es un derecho básico. Y aparte de derecho, una necesidad tremenda, ¿sí? Llega un mensaje acá, dice, buen día, lindas ideas, cero críticas, eso me gusta. Bien. Un buen perfil del señor. Me gusta, dice Martín, vecino de Nono. Perfecto, perfecto. Bueno, se nos fue la media hora, 10 de la mañana, 2 minutos. Quedan, me imagino, millones de temas para desarrollar. Sí les dejamos ahí la posibilidad, el micrófono, para que cierren ustedes con un mensaje que quieran darle a quienes están en la sintonía. Sí, nosotros solamente, bueno, yo no soy político, por eso no he hablado demasiado, porque en la política recién me he sumado. Yo decidí apoyarlo a Félix por su humildad, su honestidad y su forma de trabajar, y concordamos en muchas ideas. Entonces nosotros le pedimos al vecino que tenga confianza, que vamos, nosotros no, digamos así, no estamos diciendo vamos a hacer obra faraónica, solamente queremos que el vecino viva bien, que tenga trabajo, y vamos a gestionar todo lo necesario para que el vecino esté cómodo en Villa del Arroz. Entonces, esa es la idea, y vamos a escuchar a todos los vecinos, en todas las problemáticas que tenga el vecino. Todo, vamos a tener equipos de trabajo para que el vecino se sienta tranquilo, cómodo, y que nos siga, ¿no es cierto?, apoyando. Esa es la idea. Nosotros no venimos ni a criticar, ni a hablar mal de nadie. Somos amigos todos, en estos pueblos nos conocemos todos, entonces yo puedo estar charlando con cualquiera de otro partido político, no tengo ningún problema, nos llevamos bien. Yo siempre me he desarrollado en la parte social, he estado en clubes desde el año 99, en Córdoba, y después sigo acá en el Atlético, en la Liga Senior, ahora soy presidente del Centro Jubilado de Villa La Rosa, entonces me estoy involucrando más en esto, pero no soy político, soy tal vez incorrectamente político, porque digo cosas que a lo mejor no tengo que decir. Pero apoyo a Félix por la idea que tiene y sé que va a cumplir todo lo que le estamos prometiendo. Bien, y esta confianza que le da Jorge, ¿no? Espero que le llegue a cada uno de los ciudadanos. Yo hablo desde la experiencia, desde mi trabajo, desde donde he podido sacar adelante a una familia importante. 4 hijos hoy en día es importante, ¿no? En la situación económica que vivimos, estoy muy contento como he orientado a mi familia, a mis hijos, ya soy abuelo, así que sigo orientando a mi nieta y futuro abuelo nuevamente. Digo, entonces, esta mirada que le generó Jorge, yo espero que le genere a toda la sociedad. Trabajo por el bien común, estoy muy contento con lo que hago y cómo lo hago. No me sumo a una crítica destructiva, sino me sumo a una crítica constructiva, una mirada de desarrollo de la región donde vivo, no tan solo para Villa de la Rosa, porque, a ver, yo necesito toda la región y sentirme bien contenido dentro de este hermoso paraíso en el que vivo, ¿no? Y soy un luchador para que las cosas se hagan. Y un crítico de la clase política que no construye, sino que se beneficia. Entonces, esto me lleva con estas intenciones a prepararme y seguirme preparando diariamente para representar a un pueblo y representar los intereses, el desarrollo y las necesidades de ese pueblo, ¿sí? Así que bueno, yo agradezco este espacio, agradezco la invitación y a aquel ciudadano que le sirva, sea votante de mi localidad o no, y que le sirva un asesoramiento y una mirada de la que tengo, estoy dispuesto a cualquier diálogo, ¿sí? Si le sirve a algún candidato para que lo guíe en base a las ideologías que tenga, estoy dispuesto a todo esto, ¿no? Ser solidario dentro de aquellas personas que quieran el desarrollo en el buen sentido de nuestra región, ¿sí? Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos la presencia. Pasaron aquí por los micrófonos de Modo Avión, en Radio El Grito, en este especial Elecciones 2023, Félix Altamirano y Jorge Monzón. Félix es cabeza de lista, candidato a intendente de Villa de las Rosas por el...